Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día Eduardo, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Igualmente, va de suyo que se impone tu reflexión acerca de esta que yo me he permitido definir, Carlos, como una de las noticias del año, ¿no? En el marco pandémico, que es el gobierno declarando a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de internet y a la televisión paga como servicio público esencial. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo diría, citaría dos frases que planteó el presidente. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior le quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado. Y la otra, ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. A ver, para quienes escuchan nuestro programa y escuchan nuestras charlas, no sería novedoso esto que ahora se está anunciando, porque una y mil veces hemos hablado de que de algo que incluso va más allá de este decreto, de quiénes deberían ser los prestadores de los servicios públicos esenciales. Vos me escuchaste mil veces decir que si un servicio esencial, y entonces es un derecho, parece poco lógico que el prestador sea alguien que tiene como objeto la maximización de la ganancia. Y debería ser alguien que tiene como objeto la prestación del mejor servicio al menor precio posible. Y ese no puede ser una empresa de lucro. Entonces creo que esta medida del gobierno va en esa dirección. Es decir, no se mete con la propiedad de las empresas, pero las lleva a un marco de tener que funcionar como prestadora de servicio público esencial. ¿Y quién puede negar hoy que la Internet es esencial para la vida de la gente? ¿Se puede vivir sin Internet, sin telefonía móvil? Bueno, pareciera que está de suyo que es un servicio público esencial. Es absolutamente lógico que sea el Estado quien se encargue de poner las reglas y establecer las tarifas y establecer las tarifas diferenciales seguramente para los sectores vulnerables de manera de... Porque algo que es esencial y que es un derecho tiene que de una manera u otra llegarle a todos. No puede depender de si puedo pagar o no puedo pagar. Así que celebremos la noticia. Creo que es una noticia que va en la dirección de lo que personalmente espero, y creo que muchas argentinas y argentinos esperamos, que este gobierno vaya avanzando, porque son las cosas que el argentino votó cuando le dio el mandato a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner para llevar adelante el proceso de reconstruir una Argentina, yo diría, avasallada por la pandemia económica que fueron los 4 años del macrismo. Ahora, por un lado, Carlos, se complicó con la pandemia sanitaria, porque si no, seguramente muchas de estas cosas deberían por ahí estar ya mucho más avanzadas. Te decía, por un lado es lógica pura, y quién podría oponerse, y mucho más en este marco pandémico, a esta decisión. Pero por otro lado, ya habrás visto lo que es la reacción virulenta hoy, ni quiero pensar en los portales, en los diarios de mañana, frente a la decisión gubernamental, ¿no? El intervencionismo, el avasallamiento. Y la próxima marcha que tenemos por la libertad de las tarifas de Internet. Bueno, claro, y en el caso, bueno, y además tenés a alguien directamente afectado, es el portaavión de Cablevisión, porque yo lo charlaba con Anoskin hace un rato, esto va a marcar seguramente un incremento de lo que ya viene siendo una escalada de virulencia por parte del aparato mediático opositor. Sí, seguramente. seguramente. Pero bueno, eso es parte de lo que habrá que asumir, que cuando se quiere avanzar en una determinada dirección y en ese avance hay afectación a determinados intereses, sería casi inocente pensar que esos intereses simplemente se van a quedar observando lo que pasa. Van a actuar con todos los recursos que tengan. El primero es el de su enorme poder comunicacional, para, qué sé yo, mañana, desde luego esto va a ser algo que inventó Cristina en venganza por vaya a saber qué cosa, porque no va a escapar a la general de la ley. Y bueno, y vendrán todas las amenazas de todo lo que nos va a pasar. Pero bueno, eso es así en cada tema y en cada cuestión sobre la que se quiere avanzar. Y no hay manera de avanzar sin afectar intereses, porque hay que decirlo hasta el cansancio, ¿no? Incluso metiéndonos en esta famosa discusión de la grieta, la no grieta. ¿Qué grieta? El tema es de intereses concretos. El tema es cómo se reparte la torta. Es decir, cuando vos mirás el mundo, y leía una nota el otro día de estos 12 multi supermillonarios norteamericanos que acrecentaron no sé cuánto su ganancia en este periodo de la pandemia. Sí. Es casi indecente, ¿no? Y casi lo pongo por prudente. Entonces, ¿cómo se puede seguir tomar medidas para poner freno a una acumulación sin límite que cada vez está en menos manos, y al mismo tiempo estar hablando de que crece la pobreza, el desempleo, todos los problemas que hay que resolver, y se hacen en esos mismos medios notas tomando ejemplos de los daños que el sistema causa sobre los que son excluidos de los beneficios, los que quedan al margen, los que sufren las consecuencias? Así que yo me puse muy contento cuando vi la noticia. Asumo que va a ser controversial, como toda noticia que signifique afectar determinados intereses. Y bueno, y habrá debate y tendremos que seguir debatiendo. Hablemos algo más sobre las reacciones mediáticas en torno del estado de la economía, porque también hubo algunas provocaciones o sobresalencias en la semana que quiero comentar con vos. Espérame que voy a algunos avisos y retornamos. Bueno. Marca de Radio con Eduardo Aliberti.